No tenemos dudas que estamos ante una emergencia. Pero termínenla con los derechos humanos y las estupideces. ¡Alca, alca, al carajo! ¡Nos vemos en las urnas! Perdón, yo soy feminista en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué no te callas? A martillazos con el despertador y con la realidad. Pasan 4 minutos de las 9 de la mañana. Esto es miércoles. Esto es ¿Por qué no te callas? Se me empaña un poco el lente porque estoy de tapaboca. ¿Por qué? Porque hay invitadas en el estudio. Recibimos a Karina Núñez. ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, contenta de venir por segunda vez. Qué bien. Bueno, la anterior estuviste el mes pasado y nos hablaste de VIH. Sí, así es. Pudimos hablar como los tips más básicos de lo que implica la pandemia en Uruguay, en el marco de que el 29 de julio en Uruguay se celebra el Día de la Concientización sobre VIH. Y ayer empezó el mes de la diversidad también. Septiembre es el mes de la diversidad, ¿verdad? Sí. Y van a pasar cosas con respecto a eso también. Sí, por suerte. Y hoy nos vienes a hablar de otro tema. Hoy vamos a hablar de la explotación sexual con una mirada desde los territorios. ¿Qué significa eso? Tiene que ver muchísimo con las construcciones y los discursos que se generan desde el Santa Lucía para atrás y desde el Río Negro para atrás. Porque Uruguay está dividido en áreas geográficas de vulneración o de omisión de derechos, dependiendo de la corriente de agua que corra. Esto se ve específicamente en la forma del tratamiento de un mismo tema en Montevideo, ese mismo tema en suponete en Mercedes y ese mismo tema en Bella Unión. ¿Tá? Entonces, la territorialidad con respecto al acceso de la justicia o de los derechos de los niños, niñas, adolescentes con respecto a las situaciones de explotación sexual está más que nada dada por la visión territorial que tienen de la interpretación de las leyes en cada territorio. Claro. Si bien la ley es la misma, la interpretación está muy viciada, ¿no?, con la idiosincrasia de cada localidad. Karina, ahí planteás, cuando hablas del Río Negro para atrás, Santa Lucía para atrás, a mí me genera la figura del interior profundo. Sí. Pero también puede ser en Montevideo, esa cuestión de la... para conceptualizarlo, lo más desclasado, porque entendí esto de los territorios, me hice una idea, y las comparto contigo a ver cuán errado estoy, donde encuentro como varios territorios en este tema, uno más de lujo, donde... llamémosles Maldonado, el Este, ciertas partes de Montevideo, donde pasa una cosa, ese es mi prejuicio, ¿verdad? Mi preconcepto, y después otro más, esto del interior profundo, donde hay otras realidades. A lo que la consulta es, las personas son siempre las mismas, o sea, hay mujeres y menores o niños en este territorio de lujo, llamémosle, y en el otro territorio más desclasado. Esta interpretación que yo hago, ¿es real? ¿Pasa, no pasa? ¿Esto del interior profundo es más una figura clásica o realmente va por ahí? Sí, realmente nos pasa. A las personas que trabajamos en las que le ponemos el cuerpo directamente a los procesos de acompañamiento y visibilización de víctimas de explotación sexual, nos pasa. No, a los que hablan desde atrás del escritorio, para ellos juran que todavía está todo un clic de distancia. Pero, por ejemplo, nos encontramos con localidades. Vos acá en Montevideo, aunque esté en la localidad, en el barrio más profundo y más sumergido de Montevideo, todos tienen conectividad a internet. Todo tiene un llamado de policía media hora. Vos, por ejemplo, vas al paraje La Bruja, vas a Sacachispa, vas a San Diego y tenés que esperar un mínimo de 5 o 6 horas para que venga un móvil policial desde la localidad más cercana. Claro, por ejemplo, para que tengas una asistencia judicial, tenés que trasladarte al centro más poblado que tengas, o si no, a las capitales departamentales. Y a veces muchas de las personas, el acceso a las capitales departamentales es imposible. Tenemos compañeras, tenemos personas aún en el interior del país que no conocen su capital departamental, o han ido por cuestiones de enfermedad o por cuestiones meramente de trámite y conocen solo la Plaza del Pueblo. Esto que estás comentando me hace pensar un poco en que las leyes, como comentabas, son iguales para todo el mundo, ¿no? De alguna manera. Pero deberían ser iguales. Pero en la realidad, claro, no lo son. Y también no lo son por una cuestión de recursos, ¿no? Una cuestión de recursos humanos, de recursos materiales, ¿no? Si yo vivo esto que decías, ¿no? Puedes esperar 5 horas a que te venga un patrullero para resolver lo que sea o cualquier denuncia, y en otros lugares eso está a 2 minutos, ¿no? Hay como una división de recursos. Sí, yo creo que tiene el factor económico y el factor humano que transversaliza esta realidad. Porque, por ejemplo, los espacios de educación, que son los primeros espacios que son liberadores para la mayoría de la, más allá de que yo considero que los espacios de educación son creadores de mano de obra barata, ¿no? Son espacios que deberían de ser liberadores, pero nos encontramos con espacios que, aunque debieran de ser laicos, nos encontramos con quienes son las personas que llevan esa educación, con conceptos que son extremadamente religiosos, que las inhiben de hablar temas tan centrales como lo que implica la propiedad del niño de su cuerpo, ¿tá? Porque se lo toma como que eso va contra las normas de Dios. Sin embargo, ¿no? Cuando vos le enseñás al niño a dialogar con su corporalidad, a incorporar su corporalidad como propia, ¿no? Ahí le estás dando la primera herramienta para decir que pueda detectar que esto no es así. Entonces, estás siendo cómplice del que abusa, del que explota, del que daña la vida de ese niño o de esa niña. También me parece que es necesario decir, con respecto a la explotación sexual comercial, que tenemos una mirada muy sesgada de lo que implica la explotación sexual. Por lo general, nos hacemos un estereotipo de lo que es explotar sexualmente una persona, ¿no? A un niño, a una niña. Siempre tomamos la explotación como que la tiene que penetrar hasta que se la saque en la frente. Si no, no pasó nada. Ajá. Y no es así. Ya el acceso de cualquier tipo de forma de una persona adulta al cuerpo de una niña o de un niño, a través o mediante la promesa de una retribución o una retribución propia en dinero o en cualquier otro tipo de cosa, eso ya es explotación. No es necesario que se llegue a la penetración. Claro, hay muchas cosas previas que suceden, sí, en cuanto a... estereotipamos, claro. Le ponemos tantas etiquetas, tantas cosas, que si le falta una etiqueta, ya no es. Claro. Entonces, esa pequeña duda se tira encima de todos los años de que ese niño o esa niña guarda ese silencio, hasta que en un momento explota. Entonces, lo que nosotros tenemos como mínimo, como sociedad, es que cuando ese niño o esa niña o ese adolescente explote para contarlo, no ser nosotros los que le digamos, mirá, te venía a quejar. Una consulta, Karina. Vos hablás de como mínimo ciertas cuestiones. ¿Puede ser que con la situación de Operación Océano y, bueno, también todas las campañas de redes sociales sobre varones, que son cosas distintas pero terminan confluyendo a veces? Mirá, ¿sí? Ahora que decís Operación Océano. Hay un par de nombres de los primeros que aparecieron en la Operación Océano, que estuvieron directamente dentro de los nombres vinculados en lo que fue la posta del cangrejo hace 7 años atrás. Entonces, si esas personas, no, en 7 años, no las pudieron agarrar y las vinieron a agarrar acá, ¿cuántas gurisas pasaron por esas personas? ¿Con cuánta displicencia se despacharon? ¿Y cuántos escaparon ante la advertencia de que esto estaba pasando? Pero que no van a dejar de explotar sexualmente, porque lo tienen incorporado. ¿Qué tienen? Una mezcla que es nociva para las gurisas, que es la plata, ¿no? Y es el poder al acceso a la justicia, porque la justicia es para pobres y la justicia es para ricos, no es una justicia lineal. No, más bien. Bueno, la reflexión que tenía y consultarte que un primer paso sería sincerarse socialmente del concepto de explotación sexual, porque he visto que recién a raíz de la operación Océano se empieza a poner sobre la mesa que no es que estuve con una menor, sino que cuando vos haces eso, estás explotando sexualmente a ciertas personas de cierto rango de edad. A lo que voy, yendo a tu comentario, que si nos debemos ese sinceramiento, mismo con la justicia, de esto es una explotación sexual, punto, no le busquemos otros ribetes, ¿no? Como he visto en Argentina o en España, que pasan cualquier desastre y los jueces tienen peores decisiones todavía, ¿no? Si vos sentís que no hay un sinceramiento con respecto a que nos debemos decir, esto es explotación sexual y punto, señoras y señores, sí. Y dejar de buscar las tintas. ¿Sabés qué? Una cosa que me pasó, sobre todo en algunos juzgados en el interior, es que las percepciones de quienes ejecutan las leyes son tan son tan respetadas por sus colegas que hay algunos que les da como cosa rebatirlos y esperan a veces un lote de tiempo para poder llegar al espacio en el que pueden tomar o reabrir causas o hacer cosas así, pero yo no sé, me da la sensación de que hay veces que tienen temor entre ellos de invalidar la palabra del otro compañero, no se animan a decirle, bueno, no te animás a revisarlo, no sé, eso me da la impresión, porque después me ha pasado en varios casos que fuimos con una jueza de turno, ¿no? Y la sentencia fue tal, ¿no? Seguimos trabajando y tuvimos que esperar a que ascendiera otra jueza para poder lograr justicia, ¿no? Entonces digo, eso de las interpretaciones tiene muchísimo ver con las construcciones personales de cada persona que ejecuta estas cosas. Y en el interior a mí a veces me da como la pauta que lamentablemente nos tiran con todos los que ponen en penitencia en Montevideo, nos mandan a todos para allá afuera. Y la calidad de la justicia que tenemos, o de la calidad de la justicia que yo veo en Montevideo, no lo veo en el interior. No es mejor, dices que es mejor en Montevideo, que tiene mayor calidad en Montevideo que tiene en el interior. Tiene mucha más calidad y la gente empatiza mucho más con la víctima y no con el expediente. ¿No? Se visibiliza más a las jóvenes, a las adolescentes como sujetas de derechos para resarcirlas, ¿no? Y no como un número de expediente que tiene que ser manipulado y archivado, ¿no? Eso... Y después nos encontramos con que en el interior se polisaturan los espacios para el acceso a la justicia. Te encontrás una fiscal investigando sobre explotación sexual, pero le llega un delito de hurto, un delito de apropiación indebida, y tiene que salir a eso y no de explotación sexual, porque explotación sexual no tiene un cuerpo. Claro. No tiene un cuerpo muerto al que hay que buscarle justicia. Tiene un cuerpo de una persona que está viva, que bueno, que transitó por eso, bueno, puede esperar. Claro. Entonces la polisaturación de los espacios también son una barrera para el acceso a la justicia real de las gurises. Otra de las cosas que tampoco veo, todos hablamos de la explotación sexual, bueno, se procesó tal y tal. Pero ¿quién habla del resarcimiento económico para esas gurisas, la reparación económica para esas gurisas? Porque en el pueblo van a seguir siendo las locas que tuvieron en este tema. Van a seguir siendo te vas a presentar a un laburo o otra cosa y no te van a dar, ¿no? Y ni aún que te metas en el ejercicio del trabajo sexual, eso te va a asegurar poder tener un ingreso, porque vas a seguir siendo la buchona que denunció un cliente. Claro, se ¿entendés? Generan unas redes ahí que tienen consecuencias para entonces, toda la vida, en ¿no? el interior todo se sabe. Todo se sabe. Entonces digo, es otro territorio, tiene que ser abordado con otra mirada, no desde un escritorio en Montevideo. Claro, esto que comentas de que llega otro caso de hurto, por ejemplo, y que pasa a ser prioridad frente a uno de explotación sexual, me imagino que también tiene que ver con que hay que tener mucha voluntad política para poder enfrentarse a eso, porque eso es algo estructural, no es sí. un caso puntual, ¿no? Y bueno, y supone derribar cosas que, bueno, que el patriarcado ha mantenido durante mucho tiempo y que son complicadas de enfrentar de alguna manera, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y vos sabés que una de las cosas que nos pasa afuera es que el patriarcado lo sostienen mucho más las mujeres que los varones. Mirá. Está visiblemente mucho más sostenido las conductas patriarcales por las mujeres. ¿En qué tipo de cosas se ve eso? En la puesta en duda de las declaraciones de las víctimas, por ejemplo, en la estigmatización o la defiltración de cosas, de casos por fuera de los espacios judiciales, más allá de que miles de veces nos han dicho, bueno, si usted sabe, denuncie, bueno, no sé en qué carpeta o en qué lugar lo archivan, porque te cansás de denunciar y la siguen manteniendo los espacios, y después te dicen, no, lo que pasa es que no hay personal, porque no hay gente, porque... Bueno, y ahora con todos los recortes que hay, yo creo que nos irán a mandar jueces jubilados a trabajar honorariamente, porque no sé esto en qué va a terminar. Pero el acceso a la justicia de las víctimas de explotación sexual en el interior profundo está completamente vedado y flechado para la voluntad de quienes estén en esos espacios de poder. Y no hay, y claro, me imagino que no hay como una base crítica con eso, ¿no? No sé, me imagino en el interior, en algún pueblito chiquito. No, la única base crítica que pulula es la que el patriarcado instaura. Es que, bueno, si es pobre, es negra y vive acá, demasiado que este hombre con plata y exitoso se fijó en esta. Claro. ¿No? Sí, sí, tendría que estar contenta de que el dueño de tal cosa y tal cosa se fijó en eso. Claro. ¿No? ¿Quién sabe cuántas veces la tuvo que bañar para poder reponérsela después? Y eso viene. Y nadie cuestiona que, aunque sea pobre, negra y marginal, tiene derecho a ser cuidada por el resto de la sociedad. Totalmente. Y eso viene por parte de hombres y también por parte de mujeres. En esto que dices que el patriarcado lo sostiene mucho a las mujeres, ¿no? Sí. Totalmente. No, esa figura que estabas hablando me pareció interesante, del patriarcado sostenido por las mujeres en el interior, ¿no? Y esa también unirlo con consultarte alguna reflexión más sobre esta cuestión del pueblo chico, ¿no? De que en Montevideo está como esta cierta, llamémosle, vanguardia, donde hay más, las mujeres son vistas como personas. Y en el interior son expedientes. Es que Montevideo, las mujeres, en que Montevideo las mujeres están mucho más unidas. Están mucho más. Bueno, también los altos índices de violencia hace también que o se juntan o las depredan del todo. No queda otra. Pero en el interior, el discurso de la competitividad entre las mujeres está mucho más plasmado. Entonces los pequeños grupos que se van armando, que se están armando, por suerte, cada vez en localidades más pequeñas, porque en realidad, digo, esto de que te estén matando una cada 13 días, no es, van a terminar con todas nosotras en un proceso así. Entonces, yo creo que Montevideo es mucho más mucho más potente, porque hay mucho más grupos de mujeres organizadas. Entonces, al tener soportes desde la sociedad civil, ¿no?, que te ayuden, que te sostengan en este proceso, ¿tá?, es un tanto más sencillo. Igual no, cuando vas a la realidad, las compañías te dicen, sí, pero tenemos mujeres que tienen que venir a segundas audiencias, no tienen para un boleto que cuesta 40 pesos. Claro. Allá en el pueblo son 20 cuadras, es lo mismo, pero no te sirve de nada poder caminar 20 cuadras, llegar, cuando llegas a quien tiene que hacer justicia y tiene que cambiarle el chip o hacerle una lobotomía, por lo menos. Y debe ser complejo la situación del interior, donde vos vas a denunciar y sos mujer, denunciás y quedás marcada en el pueblo. Sí. Y además quizá el que hizo el delito, las personas que hicieron el delito, te las encontrás. Te las cruzás todo el tiempo, eso, o a sus familiares, o a la gente del barrio. Si viven en el mismo barrio, no tenés capacidad de mudarte. Es muy salado. Es muy, muy salado. Y después te encontrás con el discurso, ¿y por qué no lo denunció antes? Claro. ¿Por qué no denunció antes? Digo, pero tenés que ser, o tenés que estar demasiado al borde del desquicio para denunciar, ¿no? O tenés que tener una fortaleza enorme, ¿no? Para quien te acompañe a hacerlo. solamente en esas dos opciones. Si no, la otra que les queda, se terminan suicidando, se terminan automedicando o terminan abrazándose a las drogas para poder soportar el dolor. Entonces pasan a otra categoría. Claro. Sí, cuando el daño no es reparado, cuando tiene que ser reparado, ¿no? Y se comienza como una cadena de... Pero el daño emocional, claro, de las víctimas de explotación nunca se repara. Claro. Mirá, yo me estoy tratando de construir una mujer fuerte, ¿no? Uh-huh. Deconstruida, todo lo que quieras. Pero hay momentos en mi vida, en cuestiones que me siento mal y de mi cuerpo y de mi mente no se borran aún las manos del hombre que explotó mi cuerpo a los 12 años. Eso no se te borra más nunca. Yo que me considero que estoy trabajando en eso. Trabajando en eso, no lo he podido borrar eso. Entonces, otras personas que no han tenido la suerte que he tenido yo de ser acompañada y de ser empoderada, ¿cómo lo procesan solas? Desde el miedo, desde el temor, desde la vergüenza. ¿Cómo lo procesan? Tremenda pregunta, Karina. La verdad que, no sé, dejás más preguntas. O sea, más silencio que afirmaciones, sí, puedo hacer. Sí, y otra cosa que también nos pasa es que nosotros siempre visibilizamos la explotación sexual en niñas y en adolescentes, mujeres. Pero no hablamos de la explotación sexual hacia varones o niños. ¿Y adultas y mujeres adultas? ¿También? Y no vemos, no, hay en el interior, una de las cosas que se ve, no se autopercibe, es cuando las mujeres mayores mantienen relaciones sexuales con adolescentes o menores de edad a cambio de mantenerle la novia, comprarle regalos a la novia, ¿verdad? Entonces, como eso se ve como un espíritu, con la mirada patriarcal, dice, macho, ¿cómo hace para que la BT te mantenga? ¿Cómo, no? Sin a veces entender que segurí lo que está es con esa persona para poder conseguir la plata para llevar a la novia al baile, para poder tener los pasajes para ir a estudiar, para poder comprarse tal o cual cosa, ¿tá? Y no se visibiliza como víctima. ¿Por qué? Porque es macho. Claro. ¿No? Porque es macho y está teniendo acceso al cuerpo de una mujer, aunque esa mujer sea 20 o 30 años mayor que él. ¿Ah? Sin embargo, en la figura de un varón sí se ve el viejo verde que le da plata a las gurisas, pero en la figura de la mujer en el interior no se percibe. Una consulta, Karina. Acá llega un mensaje en la producción y hace... La consulta es, ¿hay alguna organización que acompañe y ampare los casos de explotación en el interior? Niñas o adolescentes. Sí, en el interior están Gurises Unidos, está la ONG El Paso, está Travesías del Instituto Nacional del Niño y del Adolescente de Uruguay, y está la línea azul, que se puede llamar. Pero yo personalmente los invito a que vayan a las áreas de fiscalía directamente, porque ahí nos acotamos un momento de exposición a lo que tiene que ver el poder policial dentro de los espacios chicos. Me quedo con... Y en el caso que no tengan, en el caso de que no tengan acceso a estos espacios como INAU en sus localidades, lo más pertinente es contactarse de forma vía mail, ¿no? A cualquiera de los espacios que tengan que ver con INAU, ¿no? Que tienen en todos los territorios tienen. INAU derivaría a quien corresponda a las localidades, ¿no? Bueno, perfecta toda esa información. Me quedo un poco pensando en esto que decías del movimiento feminista en el interior y en Montevideo, ¿no? Y hay constantemente como intentos desde la capital de trascender, ¿no?, los límites de la capital y empezar a conocer y a trabajar en otros territorios. ¿Crees que eso podría ayudar a que en el interior se generen como espacios de mujeres, alianzas de colaboración para denunciar o para militar, ¿no? Mismamente, no sé si en el interior existen organizaciones de mujeres sí. que militan y que ponen todo esto sobre la mesa también, ¿no? Sí, sí, se van abriendo en diferentes partes del país y cada vez en localidades más chiquitititas se está viendo las mujeres. Lástima que surjan a raíz de hechos tan violentos claro. como son significan los femicidios, ¿no? Ajá. Yo creo que el movimiento feminista viene en avanzados en la protección de las niñas, la niña del adolescente. Lo que sí me gustaría es que si bien se brindaran las herramientas para el fortalecimiento en el interior, se permitiera tener voz propia y la creación de espacios propios, ¿no? Que no se tuviera injerencia sobre las construcciones de cada localidad, ¿no? Porque digo, una cosa es querer ayudarte y otra cosa venía con colonizarte, creo Obvio. Que son dos cosas diferentes. Uh-huh. Sí. Entonces digo, es poder compartir saberes y sugerir caminos uh-huh. y que cada localidad vea cómo construye. No venir y decir, planté baldera y yo a esta la hice y yo a esta la hice. No. Claro, dotar de herramientas. Si realmente tenés una construcción yo soy una feminista popular, ¿no? Si realmente querés que el feminismo llegue a todas partes, ¿no? Háblalo. Al que le va a aprender, le va a aprender. Y lo va a llevar adelante de la forma en que pueda, con las herramientas que tenga, en cada uno de sus espacios. Pero la construcción de esas herramientas va a tener que ser colectiva con cada idiosincrasia. Porque no todos los discursos pegan en todos los espacios, ni no todos los espacios se adecúan a todos los discursos. Claro, la diversidad, ¿no? Del feminismo. La vida misma. Uh-huh. Claro. La vida misma. Bueno, tenemos varios temas más por charlar. Imagino que esto va a seguir, Karina. No sé, me quedo pensando en todo un tema como el trata de personas y qué sé yo. Pero sí. estamos llegando como al cierre del programa. Otra cosa. Sí, explotación sexual comercial infantil también tiene. Embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, algunas con cura y otras con cronicidad, matrimonios que aún se siguen dando en el interior, ¿no? Matrimonios infantiles, ¿no? Cosas que están penadas en forma internacional, ¿no? Y también lo que tiene que ver la explotación sexual a personas con discapacidades o personas migrantes. Claro. Tiene un cúmulo enorme de cosas. Mm-hmm. Enormes de cosas. Y ahora, con esto, el acceso a los cuerpos de las jóvenes y de las adolescentes se va a ver mucho más apremiado con los declives económicos. ¿Por qué? Porque empiezan. Mal dicho, pero es algo que dicen, ¿no? Te florecen. ¿No? Te florecen por todos lados las personas que dicen que salen a ofertar sus cuerpos. ¿Tá? Entonces de eso se agarran muchos varones para decir, mira, si están regaladas. Poco menos que te vienen a rogar que se la ponga por plata, sin ver que en realidad el contexto es la que las lleva a estar abiertamente, visiblemente expuestas. Claramente, Karina, podemos entender que cuando se encuentra una mayor concepto de oferta de explotación sexual en la calle, es porque hay más crisis en la vida, podemos sí. hacer esa relación. Sí, porque las cadenas de consumo cortan por las partes más cortas, ¿no? Y las personas que más consumen son las personas más pobres. ¿Por qué? Porque te entra el chip del consumismo. El chip del consumismo es lo que los pobres creemos que nos da estándar. Si vamos a los ricos, vemos que los ricos son los que más te regatean para comprarte un clavo, son los que te comen menos comida, son los que te compran una ropa una vez que le dura 5 años. Los más pobres somos los que compramos ropa que te duran 3 semanas, comemos muchísimo más, ¿no? Gastamos muchísimo más. ¿Va? Entonces con ese chip incorporado es en el que los cuerpos de las gurisas jóvenes, ¿no? Y las gurisas pobres, ¿no? O de las gurisas chicas, ¿no? Se ve en contexto de mayor vulneración. Pero en el contexto de fuera, ¿no? La gente no lo toma. Y bueno, está. De alguna forma tiene que comprarse las cosas. Y bueno, está. Antes de que lo haga de gratis. ¿No? Como que vivir tu sexualidad, tu erotización, fuera un delito, ¿no?